Bueno, este curso es sobre dirección de proyectos. Es para quien no sabe, la dirección de proyectos es una disciplina que ya lleva muchos años en el mundo, sobre todo en primera instancia en los países desarrollados, y ya se ha extendido prácticamente a todo el planeta, en base a una plataforma del PMI, que es el Project Management Institute, que es una organización internacional sin fines de lucro, que define un marco de trabajo en relación a cómo se deben gestionar los proyectos, cómo se deben dirigir los proyectos. O sea, esto para que se comprenda en términos más simples, en el caso nuestro de los arquitectos, siempre digo, los proyectos tienen tres pilares, ¿no? El primer pilar es el pilar del diseño, que es el que tanto énfasis ponen en la universidad y del cual obviamente tenemos que resolver y ser idóneos a la hora de proyectar. El segundo pilar, que es el pilar de lo técnico, que es lo que hace que nuestras ideas, todo este fenómeno creativo que ha tenido el diseño, se pueda concretar, se pueda hacer realidad, ¿no? Sin el soporte técnico, la arquitectura no puede existir por sí mismo. Pero hay un tercer pilar que se le presta muy poca atención y que a través del tiempo se hace cada vez más evidente, sobre todo cuando ejercemos la profesión, que es la gestión, ¿no? Y la gestión no merece ni ha merecido en nuestra formación académica la energía y la atención que realmente debe tener. Eso hace que los arquitectos, en general la industria de la construcción, sufra un impacto que inclusive se traduce en la calidad de las obras de arquitectura que hacemos, ¿no? Esto yo me empecé a interesar hace unos años por observar cómo funcionan las obras y los proyectos que a veces tanta admiración nos provocan en las revistas de arquitecturas internacionales, en donde hay una mayor claridad de cómo organizar los procesos de diseño y cómo organizar el proceso constructivo, ¿no? Y este tercer pilar, volviendo a lo que decía, que es la gestión, es justamente, y me gusta definirlo como el arte de hacer que las cosas sucedan, pero hacer el arte de hacer que las cosas sucedan bien, ¿no? Cabe aclarar. Generalmente escuchamos a los arquitectos, y es recurrente en prácticamente todo el país, e inclusive he tenido la oportunidad de dar conferencias y trabajar y desarrollar proyectos afuera de la Argentina, y esto también se da en otros países, se da a nivel global, ¿no? Cuando la gestión de los proyectos no tiene la profesionalización adecuada, ¿no? Y se escucha siempre prácticamente lo mismo, los arquitectos decir que es muy difícil vivir del diseño, que es una profesión no rentable, que el cliente no entiende el valor del proceso creativo, que la construcción es muy informal, lo cual es muy difícil hacer obras de calidad, que es muy traumática, que el arquitecto termina pagando las consecuencias de una industria, de una coyuntura muy poco profesionalizada, o los clientes terminan una obra y fue tan dolorosa la experiencia, tan traumática la experiencia, que uno les escucha decir, en mi vida vuelvo a construir o vuelvo a pasar por este trastorno, ¿no? Todo ese marco de problemas, que obviamente la lista es larga, ¿no? Excesiva cantidad de cambios en los proyectos, que hace que el arquitecto tenga que trabajar porque van y vuelven las ideas, y hay que hacer de nuevo, y es difícil a veces hacer que el cliente lo reconozca, o los cambios en la obra, que son costosos, o en definitiva, el cumplimiento de los objetivos del proyecto, que a veces se hace tan difícil. Lo que hace la dirección de proyecto es poner énfasis en los plazos, en el alcance, en que se cumpla el alcance que un proyecto tiene, en los tiempos, en los costos, y minimizar los problemas o evitar los problemas de calidad, ¿no? O sea, es básicamente donde generalmente tenemos problemas en la construcción. O sea que se podría decir, Gustavo, que una mala gestión podría tirar por la borda una buena idea. Claro, exactamente. Es lo que siempre digo inclusive a mis alumnos, ¿no? Podemos tener la mejor idea de diseño, podemos ser talentosísimos inclusive a la hora de resolver el diseño, pero si no tenemos incorporado habilidades y competencia de gestión, es muy difícil que esas ideas se transformen en una realidad igual a la que hemos imaginado. Esto uno lo puede ver inclusive en los trabajos, en los proyectos de tesis uno ve que hay talento creativo, ¿no? Sin embargo, ese talento creativo no llega a la comunidad, ni la comunidad recibe su beneficio. Y de hecho, muchas veces nos critican, es una crítica recurrente que recibimos en esta cosa, que en la construcción los tiempos no se cumplen, los costos nunca son los que se pautaron al principio, lo cual hay una pérdida de valor tremendo, y esto inclusive está medido, no solamente a nivel internacional, son miles de millones de dólares al año que se pierden por problemas de gestión en los proyectos, que si no fuese así, ese dinero podría ir a parar a devolver a la comunidad en más obras, en mayor beneficios, ¿no? Por eso inclusive, esto de la dirección de proyectos, que para nosotros, sobre todo en la industria de la construcción, es relativamente nuevo, no así en el mundo. Si uno toma una revista de arquitectura y lee en detalle, prestando atención, va a ver que cualquier obra de Zaha Hadid o cualquier obra de Gehry, hay un gerenciamiento profesional atrás que le da respaldo y sustento, porque si no, esos proyectos no se pueden hacer realidad. Y en el caso de nuestra realidad más concreta, en las obras pequeñitas, en las obras chicas, requiere muchísima, es muy necesario que los arquitectos desarrollemos competencias de gestión, porque ahí es donde empezamos a ser mucho más productivos y asegurarnos que ese proyecto que hemos pensado, que tiene un talento creativo atrás, realmente suceda lo que tiene que suceder para que se concrete como queremos que se concrete. Y desde hace años vengo, y venimos con mis socios, colegas, gente de Argentina que está relacionada con el PMI, venimos haciendo un trabajo al cual hemos dedicado mucha energía en mostrar cómo mejorar las competencias de gestión con cualquier metodología, con cualquier estándar, siempre va a generar beneficios para los proyectos, para las empresas, para los profesionales, pero por sobre todo, y lo más interesante, es que tiene que generar beneficios para la comunidad. Entonces, en base a todo esto, fue como surgió esta idea, que estoy muy feliz realmente porque la Universidad de Tucumán, en este sentido, con el Colegio de Arquitectos de Tucumán, están siendo muy innovadores a la hora de entusiasmarnos con la idea de armar una especie de posgrado, ¿no? Un curso de posgrado para profesionales de la arquitectura, que es inédito porque uno, si googlea en internet, va a ver cursos de dirección de proyecto. Algunos pueden estar relacionados para la construcción en Buenos Aires, con el mejor de los casos, pero prácticamente no existen para la industria del software, para la industria del petróleo, para la industria de las grandes obras, pero no está todavía, no se ha introducido en el mundo de la arquitectura y la conducción de menor escala, que es donde más lo está necesitando. Porque en ese otro mundo de las grandes obras ya es impensado pensar que se puede hacer un proyecto sin profesionales especializados en dirección o gerenciamiento de proyectos, ¿no? Que es lo mismo. En la agencia internacional se lo llama dirección de proyectos, pero me gusta a veces traducirlo o mencionarlo como gerenciamiento de proyecto, que es un término que nos resulta más amigable y comprensible, ¿no? Bien. Pero bueno, básicamente este curso apunta justamente a un curso de 8 módulos que se va a desarrollar entre 2 y 3 meses a partir de agosto, y busca a desarrollar competencias específicamente orientadas para los arquitectos. Porque muchas veces arquitectos como yo, como que les ha despertado interés esta especialidad, se acercan a cursos de dirección de proyectos, pero como son más genéricos, relacionados a cualquier industria, no ven cómo es el punto de aplicación, ¿no? Claro. Aunque es bastante obvio darse cuenta, porque un proyecto se caracteriza porque tiene un principio y un final, un tiempo limitado y un presupuesto limitado, si no, no es proyecto, ¿no? Entonces, un proyecto puede ser hacer un viaje, ¿no? Con la familia, puede ser un proyecto, preparar un casamiento, la fiesta de un casamiento, mandar un satélite al espacio, desarrollar un programa de software o construir un edificio. Todo eso cumplen, y las leyes, como las leyes de la naturaleza, que rige el destino de estos proyectos, son más o menos lo mismo. Todos tienen que cumplir con objetivos de alcance, que están relacionados con las expectativas del cliente, tienen que cumplir con objetivos de tiempo, objetivos de costos y objetivos de calidad. La diferencia con este programa es que está orientado para arquitectos. Y en los, entre los temas que personalmente me he tomado como, y le dedico mucha energía, es el tema de encontrar caminos de mayor eficiencia y mayor efectividad a la hora de que el arquitecto sepa gestionar, por ejemplo, sus honorarios profesionales, ¿no? Que a veces es un tema candente que está latente en la matrícula, no solamente de las provincias, sino de la Argentina completa y de otros países que también lo he conversado, que tiene mucho que ver en cómo planificamos los proyectos, ¿no? Cómo planificamos los proyectos y cómo los vamos a ejecutar después, ¿no? La gestión de costos, por ejemplo, así como está, es necesario definir bien la gestión de costos de una obra, es necesario hacerla bien durante los, gestionar bien los costos del de desarrollo del diseño. Si no hay una buena gestión de costos del desarrollo del diseño, es muy difícil asegurar una calidad. Y esa calidad, si no está asegurada en el proceso de diseño, si no hacemos proyectos con documentaciones precisas, correctas, bien planificados, realistas, con presupuestos acordes a lo que el cliente realmente puede pagar, ¿no? En los tiempos que nos han pedido cumplir y con el estándar de calidad que está en relación a las expectativas del cliente, es muy difícil lograr cambiar y hacer que la experiencia de la construcción sea una experiencia más eficiente, más efectiva, incluso, y que para el arquitecto sea más productiva, ¿no? Así es.